esencia de un espléndido romance. Se fue desvaneciendo lentamente la gracia de un amor que fue tan grande. Hoy solo es una historia simplemente, historia que escribieron dos amantes como un sueño palpitante de ilusión y de placeres. Un sueño que después de realizarse tuvo un triste desenlace por motivos diferentes. Pletóricos de amor, dos corazones se unieron con inmenso frenesí. El cielo los colmó de bendiciones, brindándoles hermoso porvenir. Pero el mundo frustró sus ilusiones, fueron tantos sus dolores que los hizo dividir. Y hoy solo se recuerdan sus amores y un pasado sin rencores, sin poderlo revivir. La envidia, la maldad y el egoísmo forjaron la tristeza y el dolor. Después de haber logrado lo más lindo, lo más grande y lo más limpio que se alcanza en el amor. La gloria de un pecado florecido, grandioso testimonio fecundó. La cópula de sangre y el cariño, el origen de sus hijos, los paganos de un error. La cópula de sangre y el cariño, el origen de sus hijos, los paganos de un error. Sentimientos.